Bienvenidos. Este es el día número 187. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Y todos los días pedimos la gracia del Espíritu Santo. Queremos acoger la palabra de Dios con toda su fuerza, su unción, su gracia, su luz y su poder. Hoy tenemos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios, y de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, se afianzó en su trono, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Salomón habló a todo Israel, a los jefes de 1,000 y de 100 hombres, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, o sea, a los jefes de familia. Después, Salomón fue con toda la asamblea al lugar alto de Gabaón, donde estaba la carpa del encuentro de Dios, que Moisés, el servidor del Señor, había construido en el desierto. El arca de Dios, en cambio, había sido llevada por David de Kiriat Yearim al lugar que él mismo le había preparado en Jerusalén, levantando allí una tienda de campaña para ella. Pero el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba en Gabaón delante de la morada del Señor. Y Salomón fue junto con la asamblea a consultarlo allí al Señor. Salomón subió al altar de bronce que estaba junto a la carpa del encuentro, y ofreció sobre él 1,000 holocaustos en la presencia del Señor. Aquella misma noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió a Dios: «Tú has tratado a mi padre David con gran fidelidad, y me has hecho reinar en lugar de él. Ahora, Señor Dios, que se cumpla la promesa que le hiciste a mi padre David, ya que tú me has constituido rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Por eso, dame sabiduría e inteligencia, para que yo pueda guiar a este pueblo. Porque ¿quién podría juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo?». Dios respondió a Salomón: «Ya que me haces esta petición y no reclamas riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco una larga vida, sino que pides sabiduría e inteligencia para juzgar a mi pueblo, del cual te he constituido rey, por eso te son concedidas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riquezas, posesiones y gloria, como no las tuvo ninguno de los reyes antes de ti, ni las tendrá ninguno después de ti». Salomón regresó a Jerusalén desde el lugar alto de Gabaón, donde estaba la carpa del encuentro, y reinó sobre Israel. Salomón reunió carros de guerra y caballería. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, y los acantonó en las ciudades destinadas a los carros, y en Jerusalén junto al rey. Él hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y la madera de cedro tan abundante como los sicomoros de la céfela. Los caballos de Salomón procedían de Musri y de Cilicia. Los agentes del rey los adquirían en Cilicia a un precio fijo. Cada carro importado de Musri costaba 600 siclos de plata, cada caballo 150. En las mismas condiciones, por medio de esos agentes, se exportaban para todos los reyes hititas y para los reyes de Aram. Salomón decidió construir una casa para el nombre del Señor y un palacio real para sí mismo. Entonces reclutó 70,000 hombres, para transportar cargas, y 80,000 para extraer las piedras de las montañas, y puso 3,600 capataces al frente de ellos. Salomón mandó a decir a Hiram, rey de Tiro: «Haz conmigo lo mismo que hiciste con mi padre David, cuando le enviaste maderas de cedro para que se construyera una casa donde habitara. Ahora yo voy a construir una casa para el nombre del Señor mi Dios, y voy a consagrarla a Él para quemar incienso aromático en su presencia, para presentar las ofrendas dispuestas continuamente, y para ofrecer los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, los novilunios y las solemnidades del Señor nuestro Dios, y eso para siempre en Israel. La casa que voy a construir será grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién será capaz de construirle una casa si ni siquiera el cielo y lo más alto del cielo pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle una casa, aunque solo sea para quemar incienso en su presencia? Envíame entonces un hombre hábil en trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura escarlata, el carmesí y la púrpura violeta, y que sepa esculpir. Él trabajará con los artesanos que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre David había puesto a mi disposición. Envíame también madera de cedro, de ciprés y de sándalo del Líbano, porque sé que tus servidores saben talar los árboles del Líbano. Mis servidores trabajarán con los tuyos para prepararme madera en abundancia, porque la casa que quiero construir será grande y digna de admiración. Yo daré a los que corten la madera 20,000 cargas de trigo y otras tantas de cebada, 20,000 barriles de vino y otros tantos de aceite, todo esto para el mantenimiento de tus servidores». Hiram, rey de Tiro, respondió en una carta que envió al rey Salomón: «Por el amor que el Señor tiene a su pueblo, te ha constituido rey sobre él». Y agregaba: «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Él hizo el cielo y la tierra, y dio al rey David un hijo sabio, prudente e inteligente, que construirá una casa para el Señor y un palacio real para sí mismo. Por eso, ahora te envío a Huram Abi, un hombre hábil e inteligente, hijo de una mujer danita, cuyo padre era de Tiro. Él sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, las piedras preciosas, la madera, la púrpura escarlata, la púrpura violeta, el lino fino y el carmesí. También sabe hacer toda clase de esculturas y ejecutar cualquier obra que se le proponga, junto con tus artesanos y los de tu padre David, mi señor. Que mi señor envíe a sus servidores el trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha prometido. Nosotros cortaremos toda la madera del Líbano que necesites y te la llevaremos en balsas por mar hasta Jope, y luego tú mandarás que la suban a Jerusalén». Salomón hizo el censo de todos los extranjeros residentes en Israel, semejante al que había hecho su padre David, y se comprobó que estos eran 153,600. Destinó a 70,000 de ellos para transportar las cargas, a 80,000 para extraer las piedras de las montañas, y puso al frente de ellos a 3,600 capataces para hacer trabajar al pueblo. Salomón comenzó a construir la casa del Señor en Jerusalén sobre el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que había preparado David sobre la era de Ornán el jebuseo. Comenzó la construcción en el segundo mes del cuarto año de su reinado. Y estas son las bases fijadas por Salomón para edificar la casa de Dios. El largo medía 30 metros, o sea, 60 codos de la antigua medida, y el ancho era de 10 metros. El vestíbulo que estaba al frente, cuya longitud cubría todo el ancho de la casa, era de 10 metros y tenía una altura de 60 metros. Además, lo recubrió por dentro de oro puro. A la nave central la revistió de madera de ciprés y luego la recubrió de oro fino, sobre el que hizo representar palmeras y guirnaldas. Recubrió la nave con un decorado de piedras preciosas, y el oro empleado era oro de Parvaim. También revistió de oro los postes, los umbrales, los muros y las puertas de la nave, e hizo grabar querubines sobre las paredes. Hizo asimismo el recinto del Santo de los Santos. Su longitud, que cubría todo el ancho de la casa, era de 10 metros y tenía 10 metros de ancho. Y lo revistió con 600 talentos de oro fino. El peso de los clavos era de 50 siclos de oro y recubrió de oro el artesonado. Hizo 2 querubines, obra de escultores, en el interior del Santo de los Santos y se los revistió de oro. Las alas de los querubines medían 10 metros de largo. Un ala del primer querubín de 2 metros y medio tocaba el muro de la casa. La otra ala de 2 metros y medio tocaba el ala del otro querubín. Un ala del otro querubín de 2 metros y medio tocaba el muro de la casa. La otra ala de 2 metros y medio se juntaba con el ala del primer querubín. Así, las alas desplegadas de los 2 querubines medían 10 metros. Ellos estaban erguidos sobre sus pies, con el rostro vuelto hacia el interior. Salomón hizo además el velo de púrpura violeta y de púrpura roja, de carmesí y de lino, sobre el cual hizo bordar querubines. Delante de la casa hizo colocar 2 columnas de 17 metros y medio de alto, rematadas por un capitel de 2 metros y medio. Hizo guirnaldas en forma de collar y las puso en lo alto de las columnas. Además, hizo 100 granadas y las colocó en las guirnaldas. Y erigió las columnas al frente del templo, una a la derecha y otra a la izquierda. A la columna derecha la llamó Yaquim, y a la izquierda, Boaz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 17, versículos del 1 al 15. Mejor un mendrugo seco con tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. El servidor prudente se impondrá al hijo desvergonzado y compartirá la herencia con los hermanos. Hay un crisol para la plata y un horno para el oro, pero el que prueba los corazones es el Señor. El malhechor hace caso a la maledicencia, el mentiroso presta oído a la lengua maligna. El que se burla del pobre ultraja a su creador. El que se alegra de una desgracia no quedará impune. Corona de los ancianos son los nietos, y la gloria de los hijos son sus padres. No le queda bien al necio un lenguaje refinado, cuanto menos a los nobles la mentira. Un regalo es un talismán para el que lo da. Donde quiera que vaya, todo le sale bien. El que disimula una ofensa cultiva la amistad. Volver sobre la cosa separa del amigo. Hace más una reprensión a un hombre inteligente que 100 golpes a un necio. El malvado solo busca la rebelión, pero le será enviado un mensajero cruel. Más vale toparse con una osa privada de sus crías que con un necio en su locura. Si alguien devuelve mal por bien, la desdicha no se apartará de su casa. Iniciar un altercado es abrir una compuerta. Retírate antes que estalle la disputa. Absolver al malvado y condenar al justo son dos cosas que abomina el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos, capítulo 5. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira divina. Porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.